11 de la mañana, 31 minutos, y estamos en contacto con Ecuador, con Felipe Arteaga. Felipe, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por ese encuentro, amigos de Radio Centenario, a toda la audiencia, buenos días. Que sea un año de mucha integración y de muchas luchas para los pueblos de América Latina, sobre todo. Igualmente, Felipe, y te mandamos también el saludo para vos. Y bueno, para comenzar un poco, comentar cómo está el panorama actual de Ecuador, ¿no? Cómo se ganó el no, la reforma del no, la desaprobación de Noboa, que por lo que vemos en estadísticas también está creciendo, ¿no? Pues bueno, sí, la desaprobación de Noboa es grande, ¿no? El problema que seguimos enfrentando aquí es la cantidad de recursos que invierten en desinformación, Uh-huh. Los canales habituales, los canales de comerciales, de comunicación, son uno de esos problemas. En las redes sociales, igual la inversión en comunicación que tiene la derecha, la extrema derecha, es muy fuerte, muchísimos trolls para poder avanzar en su desinformación, pero de alguna forma todo esa inversión se les ha ido cayendo porque la gente se ha ido dando cuenta en base al gran descaro del mismo gobierno en cuanto a fallar, en cuanto a no cumplir con sus promesas, en cuanto a querer esconder la corrupción, que es insostenible, no la pueden esconder por ninguna parte porque aparece nomás, solamente uno presiona un poquito y por cualquier lado aparece, se sale como pus por cualquier parte, ¿no? Entonces, eso le ha traído factura al gobierno, ¿no? Particularmente en la consulta, la gente ya estuvo completamente clara, por un lado, de que las preguntas que estaba haciendo el gobierno, no esas preguntas mentirosas, ¿no? Y de alguna forma que tenían el objetivo de violar la Constitución, la gente supo darse cuenta de que iban absolutamente contra los derechos de los trabajadores, regresión de derechos, iban contra la soberanía del país y iban para fortalecer algo que se ha venido dando desde hace 8 años aquí en el Ecuador, que es el desfinanciamiento de los servicios públicos, particularmente salud y educación, ¿no? Entonces, la gente logró comprender eso y a eso se sumó la forma como el paro que se había dado apenas un mes atrás fue atacado por las fuerzas del gobierno, ¿no? De una manera que se parecía increíble porque este año, que ha sido el año más violento, se ha visto la inutilidad de las fuerzas de seguridad, tanto ejército como policía, para enfrentar a las mafias, ¿no? Y sin embargo, para infectar al pueblo movilizado, pues la presencia de efectivos fue multitudinaria, ¿no? Para una ciudad tan pequeña como Otavalo, 10.000 efectivos atacando a la gente con francotiradores. Fue un espectáculo dantesco, ¿no? Realmente de cómo está dispuesto el gobierno a atacar a su pueblo, pero no a defenderlo de las mafias. Al mismo tiempo salió a la luz el hecho de que, en efecto, el ejército participó en el asesinato de 4 niños, ¿no? El secuestro, la tortura y el asesinato de 4 niños. Esto ya fue sentenciado en diciembre, ¿no? Y entonces la narrativa del gobierno se cayó absolutamente con eso, porque quedó a las claras de que todo lo que el gobierno dice, todo lo que sus aliados dicen, es mentira, ¿no? Entonces, en este momento estamos ante una caída, se podría decir, en picada de la credibilidad del gobierno, del respaldo que el gobierno puede tener, y lo que le queda pues ya es esa presencia dura de la gente que está ligada a la extrema derecha en el país, ¿no? Que nunca va a subir de un 20%, ¿no? Más algo del electorado que le dará un 30% de aceptación, pero no ha logrado pasar de eso ya. Está bajando, sigue bajando, y en un momento dado bajará a ese 20% fijo que tiene la extrema derecha. Claro. Buen día, Felipe. Nosotros conversamos contigo en este momento y vamos a seguir conversando de los temas internos de Ecuador, pero no podemos escapar al marco que tiene hoy todos nuestros países, ¿no? Después de lo que pasó en Venezuela el otro día y con todas las amenazas que están llegando de parte del presidente de Estados Unidos. Bueno, ahora voy a ir por Colombia, voy a ir por México. Amenaza a troche y moche, como decimos acá, ¿no? Ecuador tiene frontera con Colombia, uno de los países que ya está amenazado. ¿Cómo se vive desde Ecuador este momento que vive América Latina? A ver, efectivamente, sí, no podemos deslindar de lo que pasa en el mundo lo que está sucediendo en el Ecuador en particular y en todos los pueblos de América Latina, ¿no? Ese descaro ya de plantearse sin ningún tipo de disimulo por parte del capital norteamericano, ¿no? De parte de los estratos de la burguesía norteamericana, de la extrema derecha norteamericana, del fascismo norteamericano, de referirse a América Latina ya abiertamente como su patio trasero y como que lo que existe en América Latina les pertenece y es propiedad de ellos y por tanto van a venir con ellos a pesar de nuestra presencia, a pesar de que nosotros existimos aquí desde hace 20.000, 30.000 años, ellos son los dueños de todo lo que tenemos, así lo han dicho. Entonces, hay una discusión, ¿no?, acerca de que tiene que darse una reconfiguración de la respuesta de la izquierda, ¿no? Por un lado, la izquierda ha estado demasiado sujeta a la institucionalidad, y ahorita estamos viendo que en el mundo entero la institucionalidad no sirve para contener la arremetida voraz de los grandes capitales financieros del mundo. Ellos no les importa el derecho internacional, no les importa los acuerdos internacionales, no les importa las mismas instituciones que ellos fundaron, como es la ONU y la OEA, están dispuestos a pasar por encima de todos los países con el fin de obtener los recursos que para ellos son valiosos, pero no para sostener a sus pueblos, sino para sostener el nivel de ganancias que les permita tener su capacidad de dominio sobre un gran sector del mundo. Han visto su distribución, su disputa de zonas de mercado, de zonas de influencia en el mundo, sumamente restringida por la presencia de China y de Rusia, ¿no? Y de los BRICS en general. Pero esa presencia no es una presencia que nosotros la debamos mirar con mucha confianza también, porque a la final es disputa de espacios de influencia, disputas de mercados. Hay que ver hasta qué punto China en verdad es sincera en lo que tiene que ver con no someter a los pueblos a los que se acerca, ¿no? Hay que ver qué tan real es lo que está planteando Rusia con respecto a su presencia en, claro, en la misma Venezuela, ¿no? Van por sus intereses ellos también. Sí, definitivamente. Entonces, al momento que Ecuador está ahorita como un sujeto activo a favor de Estados Unidos, no el país como tal, sino este gobierno agente del imperio, tenemos un problema bastante serio, ¿no? Por ejemplo, en esta última votación que se dio en la consulta, ¿no?, el pueblo le dijo con un 60% absolutamente no a la presencia de extranjera en nuestro país, de militares extranjeros. Y sin embargo, a la semana de eso, permitió el ingreso de un contingente de militares norteamericanos a lo que fue la base de Manta, para mantenerse ahí como si efectivamente fuese una base. Entonces tenemos un problema serio. La izquierda latinoamericana tiene que reconfigurarse comprendiendo que si bien es cierto el derecho internacional debe ser considerado, ¿no?, debemos tomarlo en cuenta, nosotros tenemos que pensar que si ellos están dispuestos a violar absolutamente todas las normas internacionales, nosotros no podemos quedarnos en el marco de esas normas para podernos defender y para poder enfrentar el avance abrupto, brutal, ¿no?, de del imperio, ¿no? La forma como ingresaron a Venezuela es una copia en grande de la forma como Noboa se metió a la Embajada de México. Exacto. Ese es el talante, ¿no? Ese es el talante de todo lo que está pasando en el mundo. La amenaza contra Groenlandia no es gratuita, como no es gratuita la amenaza contra Colombia, ¿no? Y ellos ya están haciendo todos los esfuerzos para poder tumbar, no solo al gobierno de Venezuela, ¿no? Maduro ya está preso, pero el gobierno se sostiene. Van a querer tumbar al gobierno de Nicaragua, van a querer tumbar al gobierno de Colombia, ¿no? Y van a querer irse contra Cuba, ya lo han dicho. Pero obviamente dentro de su propio país, ¿no? Como ni siquiera han sabido respetar las formas, como se dice, ¿no? O sea, llevar el disimulo a sus formas de presencia. Hay sectores de la derecha norteamericana que están rechazando eso de Trump, y hoy día se veía la noticia de que 10 miembros de su gabinete renunciaron en pleno, ¿no? En el gabinete de Trump. Entonces da la medida de que haya la posibilidad que un individuo tan desfasado, ¿no? Mentalmente como Trump salga del poder norteamericano. Eso no va a hacer que las cosas retrocedan de lo que vienen haciendo, pero por lo menos se puede tratar de alejar el fantasma de una guerra nuclear que es muy probable, es muy posible con los botones en las manos de un loco. Felipe, y en esto que nos comentabas de la operación temporal con miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que se hizo en la ciudad costera de Manta, ¿cómo también, digamos, se puede analizar el panorama actual de Ecuador con lo que está pasando en Venezuela y qué posturas también ha tomado el gobierno de Noboa, ¿no? A ver, Noboa pues salió inmediatamente a pronunciarse contra el cartel de los soles, que luego ya hasta los mismos medios de comunicación de la derecha dijeron que ese cartel no existe, ¿no? Pero sin embargo, aquí, al igual que en otras partes del mundo, en la Argentina, en Paraguay, el relato fue exactamente el mismo, ¿no? Todos se levantaron a calificar al cartel con decretos ejecutivos, ¿no? A calificar al cartel de los soles como un cartel narcoterrorista, ¿no? Un cartel que no existe. Sin embargo, fue el argumento que utilizaron para invadir Venezuela y secuestrar al presidente de Venezuela. Puede que no sea de nuestro agrado el presidente de Venezuela, pero es la soberanía latinoamericana la que está en juego, ¿no? Uh-huh. Entonces acá salieron precisamente a respaldar los atentados contra la soberanía latinoamericana, ¿no? Acusando de narcotráfico, narcoterrorismo, ¿no? Cuando la verdad es que tanto en Estados Unidos, como en Ecuador, como en Colombia, quienes están acusando de narcoterrorismo a las fuerzas que van desde el centro hacia la izquierda de los países, son precisamente los narcoterroristas que han llenado de sangre nuestros países. Estos años, el Ecuador se ha convertido en el país más violento de América Latina, ¿no? Con mucho dolor le digo, después de haber sido un país que era un país muy querido, muy atractivo para venir con su gente que es amable. Sin embargo, ahorita la violencia nos desangra. Cerró el año 2025 con 10.000 asesinatos de personas en un país tan pequeño, el Ecuador, 10.000 asesinatos de personas por parte de las mafias. Es una cifra demasiado alta, ¿no? Es el año más violento de toda la existencia de nuestro país. Y sucede que este gobierno es cómplice de esas mafias. El mismo presidente del Consejo de la Judicatura, su esposa, ¿no? En el gabinete de abogados del que ellos pertenecían, defendieron a un narco, ¿no? Europeo serbio, que fue sentenciado por un juez de apellido Serrano en estos días, y el mismo Mario Godoy, presidente de la Judicatura, le quitó a este juez, le quitó la protección policial cuando en cámaras el narco lo sentenció a muerte al juez, después de que el juez lo sentenció a 10 años de prisión por su participación en narcotráfico. El narcotraficante le hace una seña, una amenaza de asesinato al juez que lo sentenció. El juez pide que se le dé protección policial y el presidente del Consejo de la Judicatura le quita la protección policial al juez. Este presidente del Consejo de la Judicatura, que había sido, su esposa era la que había defendido hasta un año atrás a este mismo narco. En esas condiciones está el país. Este presidente del Consejo de la Judicatura fue nominado a partir de una terna presentada por el presidente de la República. Y así, los casos de narcotráfico en los que está inmiscuida la familia del presidente, las empresas del presidente de la República, ascienden al 70% del tráfico de drogas en el mundo, que sale desde el Ecuador. Y entonces, ¿cómo no creer que efectivamente ellos están participando directamente en el tráfico de drogas, cuando la tía del presidente de la República es la concesionaria a la que le entregaron la administración del puerto del que sale la mayor cantidad de droga de este país, de la mayor cantidad de cocaína? Entonces nos encontramos con que este gobierno, sus representantes y sus aliados están vinculados tanto al narcotráfico como a la minería espuria legal e ilegal, bañando de sangre a nuestro país de una manera nunca antes vista. Entonces, ante esta circunstancia, nosotros, ¿qué podemos decir? O sea, es una copia en grande de lo que se vive en el Ecuador, lo que está pasando con Norteamérica, porque a la final el presidente de los ecuatorianos no es un ecuatoriano, es un ciudadano norteamericano nacido en Miami. Qué terrible, qué terrible. Bueno, estábamos viendo que la embajada de Estados Unidos en Ecuador publicó ayer como información oficial que el secretario Marco Rubio había conversado con el presidente Daniel Noboa sobre la coordinación entre Estados Unidos y Ecuador para combatir el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad regional. Y dicen que también hablaron sobre las recientes medidas de seguridad que fueron implementadas por Estados Unidos en relación con los fugitivos acusados Nicolás Maduro y Cilia Flores. O sea, ya como información oficial de la embajada, ¿no? Esto, de la conversación que mantuvo el gobierno de Estados Unidos al más alto nivel con el presidente de Ecuador. Bueno, a la final el embajador norteamericano está hablando con uno de sus ciudadanos. Exacto. ¿No? Entonces, pueden hacerlo oficial, pero es una conversación con uno de sus ciudadanos que fue puesto de manera fraudulenta a gobernar este país. Sí. Yo sigo diciendo que efectivamente aquí hubo un fraude electoral para ponerlo a Noboa, tanto en la primera elección como en la segunda elección, ¿no? Tanto con el asesinato de Villavicencio como luego con un fraude abierto, ¿no? En esto. Ese fraude que no pudieron hacer en la consulta popular, en la última consulta popular. Entonces, la oficialización de los diálogos no es más que la afirmación de algo que ya viene sucediendo en el Ecuador, no ahorita con Noboa, sino desde la presencia del corrupto Lenín Moreno, ¿no? Al que lo corrompieron mientras estaba en Ginebra haciendo de embajador del Ecuador para las discapacidades, ¿no? Este individuo fue el que inició todo ese proceso con el que se viene avanzando hasta ahora. No digo que el correísmo, el progresismo, digámoslo así, socialismo del siglo XXI, haya estado mucho mejor de lo que es, pero efectivamente sí se puede decir que mucho mejor, pero sin embargo, uno de los tantos errores que maneja el progresismo, hablando de la misma Venezuela y hablando de Nicaragua, tanto como el Ecuador, como lo que se dio en Uruguay mismo, ¿no? Es no enfrentar la aparición del fascismo con la fuerza que se lo debía hacer y sostener esa lucha contra el fascismo y permitir el fortalecimiento de sus fuerzas de seguridad, que a fin de cuentas siempre han estado en manos de la extrema derecha, porque son fuerzas de seguridad ideologizadas con pensamiento fascista, las que existen en América Latina, y nunca se dio cambio a eso. Tampoco se dio cambio a las institucionalidades, hacer que las institucionalidades dejen de lado la farsa democrática que tenemos copiada de Norteamérica y asumamos la propia presencia democrática de nuestros pueblos en el poder. Y eso tampoco es algo a lo que se ha dado paso verdaderamente, ni en Nicaragua, ni en Venezuela, ni aquí en el Ecuador, ni se dio en Uruguay, de tal manera que tampoco se dio en Bolivia. Y nos encontramos con que en Bolivia de nuevo está la derecha en el poder. Entonces, la derecha nunca dejó de estar atrás del poder, en definitiva, a pesar de que estos sectores del socialismo del siglo XXI, del progresismo, tuvieron su presencia, que en alguna medida sí fue positiva para los pueblos, pero mientras permitían que se fortalezca estas manchas fascistas que ahora existen en todos nuestros territorios con suma fuerza. Así es que la reconfiguración ahorita de la izquierda latinoamericana tiene que darse en ese sentido, a responder más allá de la institucionalidad, a responder más allá de los convenios internacionales, a responder realmente la presencia del fascismo en el mundo, en el territorio que nos corresponde, que es América Latina. Y debemos hacerlo en conjunto, debemos lograr fundir las fuerzas de nuestros países para poder enfrentar eso. Aquí nadie va a poder vencer solo, nos van a ir acabando derrotados en cada uno de nuestros territorios, en cada una de nuestras provincias, en esos aislamientos internos que tenemos entre las diferentes fuerzas que tenemos que enfrentar el fascismo. Es verdad. Mirando el mapa, ¿no?, que siempre miramos cuando hablamos de estos temas, uno ve una frontera allí entre Ecuador y Colombia con una gran frontera con Venezuela. ¿Qué tipo de frontera es esa entre Ecuador y Colombia? ¿Qué problemática? Digo, todas las fronteras tienen lo suyo, ¿no? Pero en estas épocas, ¿qué tipo de frontera es la de Ecuador-Colombia? Bueno, tenemos un lío grande, ¿no?, en la frontera, porque los sectores que quedaron como disidencias, tanto de las FARC como de grupos paramilitares de derecha, ¿no?, tienen prácticamente el control de las áreas fronterizas y indistintamente circulan entre Ecuador y Colombia, particularmente la zona de Esmeraldas, ¿no?, al noreste del Ecuador, en la frontera del Pacífico, hacia el Pacífico y hacia la frontera con Colombia. La población de la provincia está completamente abandonada ante la presencia de grupos que, siendo irregulares, no son grupos que respondan en beneficio de los sectores populares. Son grupos que responden al narcotráfico más bien y al control de la minería ilegal. Y estos grupos están atacando a las poblaciones, asesinando gente, asesinando a luchadores sociales que se enfrentan al gobierno de Noboa, y a ellos los están asesinando. Y de las maneras más atroces, ¿no? Van utilizando motosierras, por ejemplo, como mecanismo de eliminación de la gente para sembrar el terror. Y eso se da en la población de Esmeraldas. No de esa fuerza, no de esa magnitud, pero sí de otra manera, ¿no? En el sector del oriente ecuatoriano, en la frontera con Colombia, ¿no? En la presencia de sectores disidentes, asimismo de las FARC. Pero el problema que se da tiene que ver también con la presencia del ejército ecuatoriano, que defiende a la minería ilegal, que sostiene a la minería ilegal, que en la que participa el mismo ejército, porque uno de los oficiales de la Guardia Presidencial del ejército estaba inmiscuido en un caso y ha sido destituido, está preso por esa situación, por participar en la minería ilegal y en complicidad, se podría decir, con el asesinato de 11 soldados ecuatorianos hace poco tiempo en el oriente ecuatoriano. Entonces, el problema de la frontera sí es un problema sumamente fuerte, ¿no?, que el gobierno de Colombia no lo ha logrado dimensionar realmente en qué circunstancias puede darse. Me parece que está algo, está como en segundo plano, ¿no?, topándose este asunto. Ahí no está topándoselo desde el lado de Colombia, pero aquí en el Ecuador lo estamos sufriendo de manera fuerte, ¿no?, con la complicidad del ejército ecuatoriano. Ahora, te das cuenta, hablabas de las Esmeraldas. Estamos siempre hablando de los recursos naturales, ¿no? Siempre todo en torno a los recursos naturales, sea el petróleo, las piedras, el agua, son recursos naturales, siempre. Definitivamente, o sea, vienen por eso, ¿no? No les importa desaparecer el agua. Ahorita el agua no es un bien tan indispensable, digámoslo así, cuando es indispensable para la vida. Sin embargo, no les es un negocio tan fuerte y tan grande como lo es la extracción de minerales, todo tipo de minerales, ¿no? Desde las tierras raras hasta el mismo Seguro. oro, ¿no? Pero tenemos el problema del petróleo también, ¿no? Que es el problema de Venezuela. Sin embargo, aquí en el Ecuador es absolutamente todo: petróleo, oro, cobre y tierras raras. Y van por todo. Vienen por todo absolutamente las empresas de la familia Noboa. Los vínculos con empresas extranjeras de la familia Noboa son accionarios, son brutales, completamente ilegales las legalizaciones que ellos hacen de las concesiones para entrar a la explotación de esos recursos. Y si no los pueden explotar legalmente, entonces utilizan la minería ilegal para hacerlo. Y luego son ellos mismos quienes le compran a la minería ilegal el producto para luego legalizarlo, ¿no? Y eso es parte del lavado de los narcodólares también, ¿no? De los narcóticos y del tráfico de personas. Se lo lava a través de la minería legal o ilegal, ¿no? Porque una de las cosas que hacen es reunir los recursos, ¿no? En los países donde llega el narcotráfico y donde ya ganan cantidades multimillonarias de dinero, ¿no? Y esos recursos los traen nuevamente para acá, compran los minerales y estos minerales nuevamente los venden hacia los mismos Estados Unidos y con eso terminan siendo legalizados los recursos. Así es como lavan una gran cantidad de los recursos y la otra es a través de la banca, ¿no? Muy bien. Bueno, estamos ya en el final. La verdad que nos importaba mucho tener tu opinión. Ya habíamos tratado el otro día, pero no pudimos hablar. Pero creo que hoy fue más necesario todavía esta conversación por lo que está pasando en el continente, que te pedimos quedar comunicados, ¿no? Ah, claro que sí. Yo les agradezco mucho la posibilidad de contactarnos, ¿no? Ustedes tienen también el panorama claro, estamos con el panorama claro. Lo que me parece ahorita es que estos lazos que se van dando entre las diferentes naciones latinoamericanas, debemos encontrar la manera de reforzarlos, ¿no? Para poder hacer que estas respuestas que vayamos teniendo tengan realmente contundencia. Pero claro, cada uno debe responder en sus propios territorios, ¿no? Porque la ofensiva del fascismo es en todo el mundo. Entonces la respuesta tiene que darse en todo el mundo, cada quien en sus territorios, pero eso no implica que lo tengamos que hacer en forma aislada, sino en forma coordinada. Totalmente cierto. Mi saludo fraterno para que estemos siempre en contacto, para que sepamos que que contamos mutuamente entre nosotros, pues, y que las luchas nos agarren con las fuerzas dentro de nuestro espíritu, dentro de nuestras conciencias, ¿no? Muchas gracias, Felipe, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo grande a todos ustedes. Muchas gracias Igualmente también. por allí.